nuestra música, la música popular ecuatoriana, así como también vamos a tener historias de la canción, datos biográficos de quienes han hecho historia en nuestro segmento de Encuentro de Artistas. Aquí les contaremos sobre la historia de la letra y de la música de la Divina Canción de César Maquilón y de Nicasio Safadi, así como tendremos la historia de esta canción que le escuchamos mucho, como es La Caderona, una canción afroecuatoriana que está dentro de lo que es la letra y las músicas tradicionales de nuestro Ecuador. Así que nos vamos a ir preparando para disfrutar de este programa, que lo hacemos siempre con muchísimo cariño, así como también vamos a compartir canciones que nos hacen llegar a través de nuestro Facebook, porque necesitan escucharla los creadores y creadoras ecuatorianas, y tendremos también nuestra reflexión que viene a continuación. A propósito de haber celebrado el Día de la Felicidad, ahora les traigo un cuento corto sobre la felicidad. Hace muchísimo tiempo, a un joven aprendiz le encargan la misión de llevar un poquito de felicidad a la vida de las personas. Misión que acepta con gusto, pues tiene la inclinación necesaria para cumplirla, pues desde el momento de su nacimiento, en todo veía un motivo para ser feliz. Y así emprende su camino por todo lugar donde pasaba, llevaba felicidad y hacía que las personas vean en sí mismo que podían ser felices. Les mostraba que en todo lo que existía en el universo había una razón para ser felices. ¿Usted tiene una razón para ser feliz? Un día llegó a un pueblo en el cual existía mucha tristeza. Todos quienes caminaban lo hacían con tristeza, sin ilusión. En el momento que ingresó a todo este pueblo de forma extraña, empezó a sentirse triste. Nunca había experimentado semejante tristeza, pues aún siendo joven había visto siempre felicidad en todo. Y así es como comenzó a tambalear en su misión, pues se contagió también de tristeza. Claro, miren ustedes que cuando dicen que si vemos a una persona cruzada de brazos, de seguro usted también va a quererse cruzar de brazos. Pero si usted ve a una persona entusiasta, que le gusta trabajar, ser detallista, usted también va por ese camino. Cierto día a la madrugada, escuchó un grillo cantar, cric, cric, cric, ¿no? Y le preguntó, ¿cómo así un grillo podía cantar dentro de toda la tristeza que existía en el mundo? De pronto, escuchó una voz que decía, ¡ay, los grillos, su cri, cri, que nos alegran el alma! Era su voz interior, que también le dijo, ¿acaso aún no te das cuenta que la felicidad no radica en el exterior, sino en el interior de todo ser? Ella radicó en su energía divina. Esa misma voz interior le explicó que era así como el grillo, cric, cric, cric, que podía cantar, pues su función era cantar y su energía vital no se detendría. El grillo no ganaba nada al hacerlo, solo lo hacía, pues nació para ser el pájaro de la noche, aquellos que alegran a todos quienes caminan en la noche oscura con su canto. Quienes han pasado por estos lugares, por estos espacios gigantes, van a recordar ahí el canto de las ranas, de los sapitos, de qué más por ahí, de los pájaros nocturnos, del cric cric, de las cigarras. ¿Cuántos animales pueden sonar? Vamos a ver si Andrés por ahí nos busca un sonido nocturno. Veamos si es que hay por ahí. Y bueno, pues miren ustedes que entonces el joven peregrino recién pudo entender que su felicidad no radicaba en ese exterior y que podía encontrar dentro de él, que aún tenía mucho que aprender y que su misión era demostrarle el mundo lo que el universo le había enseñado. ¡Ah! Y ahora me estoy imaginando cómo puedo estar en el campo con el sonido del agua y el sonido de muchos animalitos. Y así, Al amanecer salió caminando por las calles del pueblo, y como el grillo le enseñó, les mostraba que todos tenemos esa parte de felicidad dentro. Solo hay que dejar que se manifieste. Aprendió así una gran lección, que la felicidad radica en todos nosotros y que no importa lo que suceda en el mundo, uno puede mantener la misión de ser feliz. Y que si algún día tambalea y cae, escuchar a los grillos cantar se lo recordarían. Esta historia, pues, que les compartimos a ustedes, quien la escribió dice que está dedicada para todas las personas que buscan enseñar algo a quienes lo hacen a su manera y a todos quienes me enseñan algo durante todo mi camino. A todos los grillos que cantan en la noche oscura, nunca dejen de cantar. Y el día que lo dejen de hacer, se darán cuenta que lo nacido de ustedes no puede detenerse. Así que nuestro abrazo gigante y ese homenaje a todos los grillos que han hecho la música ecuatoriana en todo el tiempo y que lo siguen haciendo con muchísima pasión. Aquí está, pues mire, ayer les decíamos que la felicidad está dentro de uno mismo. Hoy reconocemos a través de esta historia que seguimos esa felicidad escondida dentro de nosotros, que hay que hacerla cantar. Así que como el grillo, cric, cric, cric, cric, la vamos a hacer cantar para demostrar la alegría y la felicidad. ¿Y qué tal si mejoramos nuestra autoestima, la elevamos, empezamos a saludar a todo el mundo, vamos a exteriorizar que somos felices, nosotros aquí también estamos siendo felices, Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, y por ahí escuchamos ya un grillo que está atrás de nosotros, de esta palabra. Y para acompañarles a esos momentos de energía que ustedes ya tienen en este instante, yo quiero compartir con ustedes una canción que nos ha hecho llegar el maestro Marcelo Sánchez Pazmiño. ¡Qué rica agua! ¡Qué rica, qué rico! ¿Están sintiendo ustedes esa agüita por ahí? Y hay pajaritos también, ¿no? Muchos pajaritos. Si nos vamos hasta la Amazonía, ¡wow! Si nos vamos por la costa ecuatoriana, donde todavía hay esos espacios de conservación, ¡estupendo! Si nos vamos por el norte de nuestro país, no se diga. Y si nos vamos por la costa ecuatoriana, ¡wow! Bueno, en nuestro país solo hay que resumirlo en una palabra: ¡maravilloso! Bueno, y esta canción que la vamos a acompañar, que la vamos a escuchar a continuación, nos hace llegar, como les decía, el maestro Marcelo Sánchez. Dice con el siguiente mensaje: gracias por su aceptación y por esa difusión, con la esperanza de que este pequeño aporte a nuestra cultura musical tenga su aceptación. Dejamos a su criterio para la debida promoción, dice. Bueno, ustedes, nosotros la promocionamos y ustedes la van a escuchar. Gracias a todos por aceptarla. Esta lleva por título Sombrerito de Toquilla. Tiene el ritmo de Pasacalle. Los autores son Víctor Condo Esquivel, que está en Nueva York, Guillermo Matute, en Nueva York, y Marcelo Sánchez Pazmiño, Ecuador. Dirección musical, Marcelo Sánchez Pazmiño. Voces, Karina Santiana, Paola Aranda, Normita Navarro, Pilar Cardoso y los hermanos Tituaña. Vamos a escuchar nosotros esta canción y gracias al maestro por compartirla con este público maravilloso que está a través de los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio pública cultural del país, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio Ingapirca en Cañar, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y Radio Cariamanga en Loja. Pasando por Panamá, omitieron tu identidad. en Orba Costa, tu sello reparador. Sabinos y caricias dieron las tejedoras, y las cholitas cuincanas lo lucen cautivadoras. Manos hábiles y caricias dieron las tejedoras, y las cholitas cuincanas lo lucen cautivadoras. Con estos versos, Víctor Conde Esquivel, dibuja en lejanos horizontes el sombrerito de toquilla. ¡Así! Fronteras injustos cruzaste, sombrerito nacional, llevando tus colores con altura y diferencia. Con tus faldas y tus hebras va el arte provincial. Trenzadas hojas que brillan, tu elegancia y criminal. En tus faldas y tus hembras, bailarte provincial. Trenzadas hojas que brillan, tu elegancia y calidad. Con el sombrerito en mano, bailemos esta música de Guillermo Matute y Marcelo Sánchez. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y con ese aplauso maravilloso, vamos a compartir con ustedes en este espacio, en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si iniciamos contándoles sobre La Caderona, una canción afroecuatoriana que está dentro de las letras y las músicas tradicionales? Música y danza tradicional de los habitantes afroecuatorianos de las provincias norteñas, ecuatorianas de Esmeraldas y del Valle del Chota, en la provincia de Imbabura, con pasos y coreografías propias en el ritmo acelerado. ¿Por qué se dice ritmo acelerado? Porque aquí tenemos ese compás de 6/8. Una manifestación cultural que tiene mucho en común con la cumbia colombiana, la rumba cubana, el merengue dominicano, el candombe uruguayo, la salsa de Puerto Rico y otros ritmos que tienen otros países. Según estudios científicos, aquellos que se dedican a estudiar y en base al proceso causa-efecto, La música que más se escucha en el planeta es la música con efecto de las terminales nerviosas de la pelvis. Es decir, la música alegre o bailable, que en general es africana. No importa en qué idioma. Ya lo dijo el maestro Carlos Santana en la entrega de los Grammys Latinos del año 2000. Actualmente, lo que se hace es crear y tocar música africana. Y como ustedes conocen, hemos venido paulatinamente contándoles sobre el origen de la música y ya saben, hemos conocido que todo tiene su relación y que fue fluyendo estos géneros musicales para ir llegando a cada uno de los países y quizá regándose por Latinoamérica, por Europa y los países abanderándose de ciertos ritmos musicales para verlos crecer y sobre todo sentir a través de nuestra sensibilidad y que sean parte de nuestra existencia. Y miren, la música, como dice aquí, siempre lo que le da movimiento, lo que le da energía, eso es lo que nos gusta. Y así nos contaba esa historia del grillo, los grillitos que están ahí para cantar. Bueno, vamos a irnos con música. Nosotros les hemos preparado a esta canción La Caderona, junto a la banda. Vamos a escucharle en banda en esta oportunidad a esta canción, esperando que ustedes también la puedan disfrutar. La banda municipal de Quito nos trae esta canción y esperamos que ustedes también pues puedan mover sus caderas, todo su cuerpo, en cada una de las actividades que realiza. Thank you. Ya, estamos de regreso y antes de seguir contándoles sobre la caderona, esta canción tradicional, quiero compartir con ustedes esta información para todas aquellas personas que pensaban darse cita al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Por disposición de la Secretaría de la Central de Riesgos, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana suspenderá todas las programaciones a partir de este jueves 21 de mayo durante 10 días. Esta información pues nos la hace llegar también el director de teatros, William Núñez. ¿Por qué se cierra este teatro? Ya que se trata de una razón de fuerza mayor que entraña una situación de riesgo de concentración masiva. Así lo dijo William Núñez. Esta disposición tiene que ver con una nota de la Secretaría de la Central de Riesgos hasta que se satisfagan las recomendaciones sobre seguridad en el caso de concentración masiva, luego de un recorrido realizado por los técnicos y asesores del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVE, Ministerio de Cultura y Patrimonio y de la Casa, el pasado 13 de mayo. La decisión tiene también que ver con el oficio número 165 del Cuerpo de Bomberos de Quito, en el cual se comunica que no se otorgarán permisos si no se subsanan observaciones realizadas luego de la inspección. Pues nuestras autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana notifican este particular a todos los usuarios de los teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que conozcan que se lo hace porque se trabaja en función del bienestar de los asistentes a este teatro. Por lo tanto, como institución, pues pedimos a ustedes las respectivas disculpas y la comprensión para entender estas situaciones que pasan y que sepan que se lo hace para salvaguardar la integridad de quienes hacen uso de estos espacios. Así que hay algunas actividades que se suspenden, pues recuerden, en su agenda deben tener a partir del 21 algunas de estas actividades, como un evento chino, como el concierto de la Orquesta Sinfónica, que quedan suspendidos, y esperamos que esto en 10 días se pueda solucionar y se puedan obtener estos permisos necesarios para que los eventos puedan funcionar. Así que gracias por su comprensión y seguimos nosotros. Según el censo, nos dice Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX, el censo del 2011, los negros y mulatos representan el 7.2% de la población del Ecuador. Descendientes de los sobrevivientes de los buques encallados en la costa norte del Ecuador entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que se organizaron al margen de los indígenas y de los colonizadores españoles, obteniendo su libertad por cuenta propia y se ubicaron primero en Esmeraldas. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, por la construcción del ferrocarril Durán-Quito, con Eloy Alfaro, vinieron obreros afro-jamaicanos de apellidos anglosajones. Un famoso afroecuatoriano de ascendencia jamaiquina fue el mejor futbolista y posteriormente diplomático, como es Alberto Spencer. Hoy los futbolistas afroecuatorianos han destacado mundialmente, dejando en alto el nombre del Ecuador. Y cuando les vemos en las canchas a nuestros ecuatorianos, a nuestros negritos, pues vemos que igual que la caderona, pues mueven sus pies poniéndole ahí ritmo y bailando para que los oponentes no les puedan atrapar. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando música. Al regresar les vamos a seguir dando más información de esta canción. Hay una canción que la interpreta Pepe Jaramillo. ¿Qué les parece si la escuchamos? Esta lleva por título Cada Domingo a las 12 después de misa. Tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Al partir me dejarás tus agonías, y en la casa que sin ti quedó muy triste, nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes, después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos, buscando mis brazos, y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana, que llorarán las campanas cada domingo a las 12 después de la misa. Después de la misa, y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos, buscando mis brazos, y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas cada domingo a las 12 después de la misa, cada domingo a las 12 después de la misa, cada domingo a las 12 después de la misa. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y hablamos sobre la caderona. El aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana es la música. Por un lado está la música de Esmeraldas en la costa norte del país, lugar donde se desarrolló la marimba y tambores, y por otro lado las comunidades del Valle del Chota, donde se desarrolló el ritmo la bomba del Chota con guitarras y tambores, los dos tipos de música que difieren mucho entre sí. Vamos a ver si es que Andrés nos ubica ya una bombita por ahí, a ver si es que la podemos escuchar y ver la diferencia de lo que hay entre esta música que escuchamos, como era la caderona, y que lo hicimos con la banda municipal de Quito, y vamos a ver con qué lo podemos escuchar a una bomba. Dado así que la música esmeraldeña es mucho más fuerte en su herencia afro, mientras que la bomba del Chota evidencia su desarrollo en la sierra ecuatoriana con influencia indígena y mestiza. En el tema de la religión y los afroecuatorianos es notoria la ausencia de rastros de cultos africanos en el Ecuador. Así, a diferencia de lo que ocurre en Cuba o también Brasil, no se tiene un sincretismo religioso o un culto africano activo. De todas formas, es importante tomar en cuenta la misa esmeraldeña. Por otro lado está un importante legado de poetas afroecuatorianos como Nelson Estupiñán Vaz o el ex ministro de Cultura Antonio Preciado y otros más que también han ido cultivando la música. Entonces sí, creo yo que hay una notoria diferencia. Miren cómo puede influir también nuestro desarrollo esta relación que existe tanto en la sierra ecuatoriana como también en la costa ecuatoriana. esos movimientos. Cuando nosotros vemos bailar a los negros, su música, y vemos también acá en el Chota cuánto se ve marcada la diferencia. Vamos a ver qué canción tenemos por ahí, Andrés, si me puedes decir. Vamos a escuchar Una lágrima de Nery Padilla. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le ofrece disculpas a nuestro público. El Teatro Nacional de la institución permanecerá cerrado desde el día 21 de mayo hasta el 31 del propio mes, fecha en que terminarán los trabajos que le brindarán mayor seguridad. Agradecemos su comprensión. Regresamos aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y seguimos contándoles más sobre lo importante que es la música, ¿no? Este desarrollo que se ha ido dando. Ahí teníamos una gran diferencia de lo que era la bomba esmeraldeña y, perdón, lo que era la marimba, estas canciones como la caderona y a su vez la bomba del Chota. Bueno, y vamos a contarles la historia de esta canción tradicional. Levantada en la investigación realizada por Guido Garay Vargas Machuca, recogida del conjunto lírico esmeraldeño Marimba de Escolástico Solís, en 1966, Esta manifestación cultural tiene su letra propia, que por lo general se deja a la inspiración e improvisación de los cantantes, manteniendo por siempre ese estribillo. Agrupaciones musicales colombianas la han interpretado y pues también pertenece a la zona de Tumaco, en Nariño. Ritmo y baile caliente, alegre y de desafío amoroso, propio de la cultura afroesmeraldeña. Se entona con marimba, con bombo, con guasá, con maraca, solista y también en coro. En el caso de referirse a la solista, refiere en su canto a ciertos atributos sensuales y en el coro contesta Caderona vení meniate, vení meniate y meniate, pues el baile se refiere a una negra hermosa de amplias caderas que sale a bailar y enamorar a los afro bailarines. Y ya saben, hemos explicado aquí en nuestro programa sobre estos movimientos sensuales que se van dando y que se lo hace con la finalidad del coqueteo, de conseguir pues algo en esa reunión. Ay, caderona, caderona, caderona, ven y meniate con tu cintura de aguacate, caderona, ven y meniate. Ay, caderona consentida, caderona, ven y meniate. Ay, caderona de mi vida, caderona, ven y meniate. Vení para acá, para vacilarte. Vení para acá, para enamorarte. Por las calles de Esmeraldas, caderona, menea la bomba. Al sonar de los canunos, caderona, menea la bomba. La bamba. Ay, caderona, yo te quiero bailar, malamba. Al sonido de los cueros, caderona, menea la bamba. Ya se va la caderona con su ritmo de sabrosura. Ya se va la muy meneona, perseguida por la gualgura. Ahí está la historia de la canción que nos ofrece el libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Pero nosotros nos vamos con más música y al regresar les estaremos contando más sobre la divina canción. ¿Qué tenemos por acá listo a la madrugada? Bueno, esta era una canción que la habíamos escuchado ya en la voz de Margarita Lazo, Ritmo de Al Paso, y que la pusimos al inicio de este programa. Pero está la agrupación Quimera enseguida y nos trae la canción Amar Amando, que esperamos que ustedes la disfruten. No puedo. amando, amar como te amé y me has amado. Amar, amar sin que sea pecado. Amar, amar, amar, amando. Nosotros habíamos anunciado que les vamos a contar sobre la Divina Canción. Nos quedan unos 5 minutos y nos vamos a quedar a medias de esta historia. ¿Qué les parece si ustedes me permiten, con la venia de ustedes, contarlo todo en nuestro siguiente programa, para que no quedarnos con esa interrogante de qué pasó, qué sucedió? Y en función de eso, les vamos a contar a ustedes sobre los instrumentos musicales, que en el siglo XX han desfilado en nuestra música una enorme gama de instrumentos, tanto nativos, tradicionales y nuevos de tecnología, y se han visto y oído pasar, por ejemplo, el bandolín, el tiple, que eran los que hacían los estribillos en las canciones desplazadas por el requinto eléctrico y los sintetizadores. En música sacra, lo propio inicialmente, el órgano tubular que fue desplazado por el armonio o el melodio, y que miren, habíamos escuchado también aquí algunas canciones que lo hicieron en ese órgano tubular con esos movimientos de chac, chac, que hay al momento de poner los pies, ¿no? O el melodio y luego estos por el órgano eléctrico. Otros instrumentos como el rondador, la bocina, la marimba, la flauta, pingullo, la paya, el pífano, el chirimía, ocarina, armónico, batería. Y en la actualidad siguen sonando, pero ya muy poco y solo en cierto tipo de música. En cuanto al aprendizaje para interpretar música popular, se realizaba de forma perdurable en base a la imitación de formas, géneros, estilos de los pueblos que se extienden posteriormente en la reproducción de prácticas y repertorio de padres a hijos y de generación en generación. En el presente instante, pues nosotros vamos a contarles algo más sobre la guitarra, pero quería recordarles, antes de irnos a escuchar más música y contarles sobre este instrumento musical, hacerle la cordial invitación a ustedes, amigos, amigas. Sin duda, aquellos que están escuchando nuestra radio deben ya haber escuchado una cuñita de esta invitación para que vengan al concierto Mosaico Latinoamericano. Este evento se va a desarrollar en el Museo Pedro Pablo Traversari. ¿Qué les parece si ustedes escuchan y les contamos todos los detalles? Tome nota. Mosaico Latinoamericano. Disfrute de los sonidos, colores y sabores con los instrumentos protagonistas de la armonía, la guitarra y la flauta. Junto a César Sánchez y Luis Carrera. Mosaico Latinoamericano. Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. Jueves 21 de mayo, 19:30. Entrada libre. Ahí escuchábamos esta información. Esperamos que ustedes puedan darse cita. Este es un evento que no tiene costo, amigos, amigas. Quienes quieren dejar alguna, un dinerito para apoyar a los artistas, también será bienvenido, según lo que nos dijeron a nosotros. Pero bueno, Luis Carrera y nuestro amigo César, pues tendrán un formato distinto, diferente. Ahí escucharán a la guitarra cantar y también a la flauta hacer lo suyo. Así que no se pierdan, será a las 19:30, y además podrán realizar un recorrido por el Museo Pedro Pablo Traversari y conocer un poco de instrumentos autóctonos que tiene aquí nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestro país, una colección interesante, así que no se pierdan. Bueno, ¿y qué pasa con la guitarra? La guitarra es un instrumento musical principal y de base de nuestra música, por lo que hace armonía, hace melodía y marca los ritmos que se encuentran en todas las manifestaciones musicales, en los géneros, en los ritmos, en los proyectos, como las estudiantinas, grupos folclóricos, instrumentales, modernos, tríos, los que están en las iglesias, en esos conciertos, en el rock. Aquí oímos en grabaciones, en espectáculos, en la educación musical, en los buses y en muchos lugares más. Este instrumento fue traído al continente por los españoles en el siglo XVI, instrumento de origen arábigo de la familia de laúd, con gran parecido a la babalaika, a esa babalaika rusa y al yuechín chino. Antes de los años 50 era el instrumento que hacía los estribillos y los adornos. Sus cuerdas eran de metal y se tocaban con una vitela. Por eso es que el sabor de la música ecuatoriana de dicha época es un tanto diferente a la posterior, y en la actualidad se utiliza mucho la guitarra eléctrica acústica con un dispositivo y micrófono en el interior de la caja que sirve para darle volumen a la vez que cambia su timbre. ¿Quién no ha escuchado tocar guitarra con vitela? Esta noche lo van a hacer, ¿eh? Yo sé que van a utilizar la vitela y va a haber el rasgado, el punteado, el bordoneo que hacía el maestro Guañita, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que esperamos que se esté conservando muy bien. Se ha dicho que la guitarra, antes de los españoles, ya existía cierto tipo, ¿no?, en América, pero hasta hoy no se ha podido demostrar dicha teoría. Son constructores de guitarras en nuestro país, la familia Chiliquinga, Ullari, también los Pimentel, Núñez, Tigre, Huacán, Quichimbo, Collago y muchísimos más. Con tañedores de primer nivel como Huberto Hidrobo, Bolívar el Pollo Ortiz, Plutarco Uquilla, Segundo Guaña, Nelson Guaña, César Vaquero, Nicasio Zafadi, Alfonso Saltos, Carlos Bonilla, Francisco Pastor, Bolívar Lara. Marcadores como Pedro Chinga, Sergio Bedoya, Joel Alvarado, Guacho Cadena, Guacho Murillo, Bolívar Sarmiento, César Balseca y muchísimos más. Y en la guitarra eléctrica utilizada como requinto para hacer melodías, estribillos y punteado, también está Armando el Pibe Arauz, Luis Alberto San Pedro y su guitarra hawaiana, Rodrigo Saltos, el trío Los Gatos y cuantos más. El programa se terminaría y no concluiríamos de contarles qué es lo que pasa en función de estos instrumentos, pero lo que sí sabemos es que lo que hace la guitarra es dar armonía y sobre todo pues contagiarnos de esa magia que tiene este gran instrumento con cuerpo de mujer. Con esto, amigos, amigas, les agradecemos por habernos acompañado en Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles a ustedes que hay muchas actividades de las cuales pueden disfrutar. Bueno, por acá nosotros tenemos ya un sonido en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para algún evento de esta noche, y quizá ustedes también están escuchando por ahí también algo de estas baterías. Bueno, les decimos hasta la próxima, amigos, amigas. Les vamos a dejar con una canción muy conocida como es Amor Sublime, junto al trío Sensación. Hasta la próxima. Hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar. Todos los pesares de viejos amores me hicieron llorar. Hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé. Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontraré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontraré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos,